de lo que estamos hablando. La información para terminar el día al estilo Oasis. Marco Informativo. Marca registrada por la 102.1 Oasis FM. Después de la pausa, llega Esto Tampoco es Plaza Italia, con Marco Silva y Marcelo Comparini, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis. Los mejores datos y recomendaciones, películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis. Todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche. Solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 6 de la tarde. Volveremos a abrazarnos. Para eso, fortalece tu inmunidad hoy con vitamina D de Vitamin Life, esencial para el sistema inmune, huesos y músculos. Encuentra 3x2 en productos seleccionados hasta el 20 de mayo. Combínalos como quieras. Vitamin Life, la marca número uno de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay, estoy tan nervioso. A las 10 parte la cuarentena. Ja. Si no es no tan así hacer. Como te dijeron, no, Marcelo. No. Estoy nervioso. Me cargan los vírgenes. Banco BCI está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, qué cortito. Esa pasadita. Miguel Iván. Antes esperábamos. ¿Qué pasó ahí? Rellena. ¿Qué pasó ahí? Yo en ese espacio iba, me salí un vasito de jugo y volví antes que ustedes me presentaran. Retorno seguro. Hay cosas. ¿Para hay qué cosas. Te voy a venir a hablar? Sí, ya, mañana hay 28 tiempo, grados, te digo. Y uno se ríe. Una risa que yo fingía porque da más pena que risa, pero bueno. Sí. No, no, pero mira, pero hay que siempre ver esto con cierto optimismo. Es imposible. No, sí, es posible. No, cuidado con lo que vas a decir. Vamos con lo que pasó hoy día. Sí, todo es posible. Lo que pasó hoy día. Después hablaremos en la canción, pero te voy a preguntar, Marcelo, si estás nervioso. ¿Estás nervioso o ansioso? No, estoy con mucha inquietud y puedo anunciar el tiro. Mi inquietud la voy a solucionar en un rato más. A las 9 de la noche vamos a hacer un Instagram Live con la Carleta, que me va a aclarar todas las dudas que tengo respecto a la cuarentena en el Instagram de la radio. Eso, así supe. Sí. Oasis FM Chile, para que se conecten a las... Después del Nada Que Perder... con Javier Contador, usted se meta al Instagram de la radio y va a resolver todas las dudas que acarrea cuando a las 22 horas 38 de las 52 comunas del país ingresen a esta cuarentena total, obviamente a raíz de la pandemia del coronavirus. Tiene su jingle, tú sabes. A ver. Cuarentena total ha llegado para ganar. Cuarentena total. Pandemia total. Ahí está. Sí, la gente que no vivió la revista Deporte Total no sabe de qué estamos cantando, Rolia. No, pero esa canción es un himno y un emblema. Yo no estuve para esa revista y la conozco para la perfección. Ah, muy bien. Yo tenía toda la colección. Muy bien. Sí, yo les nosotros decía cuando íbamos al estadio, cuando chicos, sonaba en los parlantes del Estadio Nacional, y de algunos, el deporte te ayuda a fisizar. Sí, de Digerer. Ahora, la verdad, cuando nosotros éramos niños, la revista que uno compraba era la Estadio. Yo tenía colección de revista Estadio. Claro, después claro. Fue Deporte Total, después fue Don Balón, en algún momento fue El Gráfico Chile. Muchas revistas que ya no existen. Y ahí pasamos a Instagram. Claro. Sí. Claro, nos fuimos a la vez. Bueno, ya. Eso. Miguel. No ya, te muchachos, deseamos esta previa que nos va a estar comentando la Carleta después de que 38 de 52 comunas entren a la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus, que hoy tiene otra nuevamente un amargo récord. Primero vamos con las cifras de contabilizados, que hoy se redujo un poquito, pero la cifra sigue siendo alarmante porque se trata de 2.502 nuevos casos, de los cuales 2.112 son sintomáticos y 390 asintomáticos. Obviamente, en concreto, este reporte de viernes mantiene el alza de los casos diarios que se venían registrando desde el miércoles, que desde ahí ya pasamos un salto alto en la cifra, superando la barrera de los 2.500. Y obviamente yo les comentaba que esto tenía un nuevo récord negativo, porque hoy día llegamos a la cifra de 26 fallecidos. El número más elevado hasta ahora son los 22 de ayer. Ayer dijimos, bueno, 22, está compleja la cosa. Hoy día, bueno, son mucho. 26. Era mucho. Y de este modo las cifras oficiales alcanzan los 394 muertos en el país. Ya, o sea, estamos cruzando y algunos dicen que todavía la cosa va a empeorar más en términos de número. Sí, por supuesto. Siempre dicen que, porque claro, esto es exponencial. Nosotros sabemos que estamos hablando en base al día anterior. Esto en el fondo son los reportes que se registraron hasta las 21 horas de ayer jueves. Y claro, no han habido muchas medidas de autocuidado. Hoy día también se veía mucha gente. Hasta el día de hoy, o sea, cuando uno ya majaderamente ha comentado las medidas de no infringir los códigos sanitarios, había mucha gente igual tratando de salir a una segunda vivienda o traspasar los cordones sanitarios, como diciendo, bueno, si la cuarentena parte a las 10, yo me puedo escapar ahora. O tratando de hacer los últimos trámites antes de no poder hacerlo. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un trámite de una necesidad fisiológica. Que tuve que salir aquí a unas cuadras nomás, pero tuve que salir un poco, y la cantidad de gente que había en las afueras de dos bancos que vi, gigantesca gente que me imagino que quería sacar efectivo porque le habían pagado con un cheque, por ejemplo, algún trámite en los bancos, pero el banco estaba en repleto y mucha gente, mucho auto en la calle, me imagino comprando para después no tener que salir. Bueno, había mucho mucho movimiento. Sí. Bueno, y eso también puede tener relación en alguna manera por las nuevas medidas que se informaron respecto de estos permisos temporales para poder realizar compras o hacer trámites, obviamente también movilizarse por las comunas que están en cuarentena. Esto fue lo que comunicó hoy la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. En concreto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que desde el próximo lunes, cada persona podrá pedir solo 5 permisos individuales a la semana, y no 7, como se había establecido, la última vez que se hizo una actualización sobre cómo se iban a mover estos permisos. Ahora, se mantiene esta excepción de permisos relacionados a la salida de personas con el trastorno del espectro autista, que varias personas habían impulsado esta idea de que anduvieron con un pañuelito en la calle que los identificara. Finalmente esa medida no cobró mucha fuerza porque igual en algunos lugares del país hubo gente que se aprovechó haciendo esto, que uno puede sonar muy cruel, pero bueno, así fue, gente que no. Entonces desde ahora tiene que tener un carnet, algo que acredita no a la persona que está acompañando a alguien que tenga que sea del espectro autista, sino a la misma persona, y con eso se va a poder en fondo eludir la multa que eventualmente le pueda cursar el carabinero o recordemos ahora el inspector municipal, que tiene las mismas atribuciones que un seremi de salud en estos tiempos que dure la cuarentena. Ahora, algo que tener mucho atención. También desde hoy se eliminaron los permisos de retorno a la residencia habitual, los cambios de domicilio, traslado de niñas y niños y adolescentes en las casas de sus padres y el derecho que asista a sus padres a visita de los hijos. Eso es algo que estaba contemplado uno tenía que establecer, se pedía que obviamente entre las familias que hubiese buen entendimiento, que tal vez los que están como padres que están con régimen de visita, que pudiesen tener la custodia de los hijos 2 semanas cada uno, 2 semanas de tal manera de poder cumplir la cuarentena. Ahora esos permisos se restringieron, ya no van más. Ahora, como se supone que cada 7 días se revisa la cuarentena, puede ser de que en menos de esas 2 semanas o en 2 semanas ya puedan los padres ir a buscar a sus hijos. Puede ser. Claro, pero hoy día ya hubo como una alerta de spoiler, porque preparando todo esto para la cuarentena total que parta a las 22 horas, como ya hemos dicho en reiteradas cuarentena oportunidades, se hizo un sobrevuelo de la capital por parte del jefe de la Defensa Nacional, el general Carlos Rigotti, con la vocera de gobierno Carla Rubilar. Entonces ellos cuando comentan, en el fondo lo que estaban haciendo es tratar de establecer cuáles pueden ser los puntos más sensibles donde la gente se pueda estar movilizando y también atendiendo donde no hay tanta fiscalización como para reforzar esos lugares. Y ahí hay una alerta de spoiler, yo les decía, porque ya dijeron, bueno, estas últimas 2 semanas van a ser las más complicadas, como que acá es donde se ejerce el punto de inflexión como para, en el fondo, y en la palabra que usan ellos, como para taponear un poco esta alza, un poco desbandada que se ha dado en estas últimas semanas. Entonces ya se entiende que van a ser mínimo 2 semanas donde vamos a estar en confinamiento total. Yo les decía, el Gran Santiago junto a otras 6 comunas. Ok, hay que estar siguiendo esto día a día. Cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. No, te dejaste con el ánimo bien arriba. Sí, súper bien. ¿Canción? Pero esta canción va a terminar por alegrarnos. A ver. Vamos. ¡Ah! Oh, una buena, nanito. Tócate esa funky, blanquito. so much better. I'm funking out in every way. But I never lose that feeling. No, I won't. Of how I learned my lesson that day. When they were dancing and singing and moving to the grooving. And just when it hit me, somebody turned around and started playing that funky music, white boy. Play that funky music, right. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music till you die. Till you die. Oye, me subió el ánimo esta canción. Hay otra cosa. Absolutamente. Pero tranquilo que aquí estoy yo para bajártelo nuevamente. Oye, vamos a hablar de tu gremio, Miguel, que inventa noticias. Los fake news, mi gremio, nuestro gremio. Sí, pero antes... ¿Escuchaste a Mañanich? Tenemos el audio, ¿eh? No sé si lo buscas. Sí, lo escuché. Estaba enojado, pero fue muy largo. ¿Cuál parte es la parte sí, donde habla justamente de los...? Catachoa que hace un tijereteo. Y sí, en el fondo texto. Se hizo cargo de un medley. Fake news. Sí. No sé si... Bueno, mientras Marino lo busca, cortito una situación... ¿Cuántas personas fallecieron por causa respiratoria como causa principal? No que tenía una enfermedad asociada. Y nos encontramos que en el periodo señalado, vale decir, marzo y abril de este año... brote hasta aquí de la pandemia por coronavirus, fallecieron 1.949 personas. Y en este contexto, de nuevo, se hace de esta noticia falsa una argumentación monista en la cual se dice, aquí hay una cantidad de fallecidos por coronavirus que están ocultos. Monista, nunca he escuchado monista. Eso. ¿Qué significa eso? Humorista será. O monona. Del monismo. Monona. El monismo. Oye, ahora la discusión es. Escucha esto. Vamos, ahí está monista. Me vuelvo monista. Mono. Reciben el nombre de monismo las posturas filosóficas que sostienen que el universo está constituido por una única sustancia, causa o sustancia primaria. Perfecto, quedamos igual, ¿eh? Simpatiza mandarina. No, muy bien. No está bien, ¿no? Sí, Paul. Bueno, y ahora la discusión. ¡Mono! Porque es Alejandra Matu la que ha hecho esta investigación. Sí. ¿Por qué el servicio de registro civil tiene un número y la autoridad de salud tienen otro? ¿Por qué el registro civil entonces no calza? ¿Y a quién hay que hacerle caso? Cuando la discusión acá no tiene que ver con eso, tiene que ver con. ¿Cuántos son realmente los que han muerto por coronavirus? Y si es que alguien nos está o no ocultando esto. Claro. Porque si no, nos detenemos en una cosa como media absurda de quién tiene razón, quién no tiene razón. Es que la explicación que da el ministro no dice necesariamente que las cifras estén malas, sino que dice que puede que la cifra dé, pero que en el fondo la raíz de la muerte no es certera. Me explico. Él dice que en el informe que filtra Alejandra Matus, dice, por ejemplo, está incluido una persona que tenía asma, pero que murió en un accidente de tránsito. Claro, lo pone como ejemplo eso. Claro, entonces decía, bueno, claro, tenía asma, entonces dice, una enfermedad respiratoria, pero finalmente lo que provocó la causa de muerte fue el accidente de tránsito. Da otro ejemplo, claro. Dice, una persona que tenía una enfermedad bronquial obstructiva, pero murió de un infarto agudo al corazón. Como tiene una enfermedad prescrita, uno dice, falleció esta persona, pero tenía una enfermedad de base que es, en el caso de esto, una enfermedad bronquial obstructiva. Entonces dice, esa es la imprecisión del dato. Él dice, bueno... uno puede creer o no creer, pero en este tipo de información, ¿quién tiene los datos más certeros? ¿El Registro Civil o el Ministerio de Salud? Ya, por eso. Y Alejandra Matos dice, entonces pónganse de acuerdo. Pero eso no es importante. Al final, alguien tiene que decir, ok, confiemos en estos números. El sentido común dice que si el gobierno quisiera manejar los datos, este salto gigantesco que se ha pegado en los últimos días, también lo habría ocultado. ¿Para qué van a...? Que es lo mismo que pasaba con algunos enfermos que fallecían también por accidente de tránsito o por otra cosa, pero tenían el coronavirus positivo. Entonces decían como, en el fondo lo que les dio causa de muerte no fue el coronavirus, fue otra cosa. Si es que estaban contagiados en ese momento, es otra cosa. Mira, para no alargarnos tanto, también hace frente a los nuevos cupos en el cementerio. Que esto fue un funcionario municipal, ustedes saben que como el regente, el rector del cementerio, en este caso, sí, es que así lo dice él. Como dice, quien hace como de ente rector del cementerio general es el alcalde, que en este caso es el alcalde Daniel Jadue de Recoleta. Y es el mismo Daniel Jadue que también sale a apoyar la tesis del ministro Mañalich y que se va a sumar a este funcionario, quien habría tuiteado simplemente diciendo, mira, mandaron a hacer sobrecupo en el cementerio para la gente que está falleciendo por coronavirus, y eso no es así. Entonces también ahí queda un poco mal el gremio, como decía Marcelo al comienzo, porque a raíz de ese tuit hay un medio, y lo vamos a mencionar porque hay que ser justos, que es El Desconcierto, que hace una nota por sobre esto, y es una información falsa. Por lo menos, claro. O sea, si el mismo Daniel Jadue, y ahí Mañalich dice, a uno le puede caer bien o mal, pero es muy elocuente Jaime Mañalich y sabe salir jugando siempre, por lo menos siempre. En materia discursiva. Entonces dice, bueno. Lo mismo con la foto del San José con muerto en un pasillo, que también parece que no era lo que se trataba de escribir. No, lo que pasa con el San José, esas fotos que, bueno, se viralizaron mucho por redes sociales, son reales, pero no están en los pasillos, como decía él, sino que él dice que están en una unidad especial, que se habilitó una habitación para poder dejar estos cuerpos, pero él dice efectivamente en el San José anoche fallecieron 11 personas, pero de esas 11 personas, solo 5 fueron a raíz del coronavirus, claro. Y si están ahí, no dista necesariamente de que haya una saturación del sistema, sino que hay muchas cosas que acarrea el tener el coronavirus. Por ejemplo, decía las cuarentenas, habían familias que estaban en cuarentena y que no podían ir a hacerse cargo del cuerpo, también decía que habían cuerpos que no habían sido identificados y... Ya, o sea, no es tan raro que se junten algunos cuerpos una noche en un hospital. Tú sabes lo que esto hay, al final hay que entender y meterse en la cabeza de que uno no debiese creer todo lo que ve en Twitter. Los medios especialmente no debiesen creer y agarrarse de todas las fotos y todas las cosas que aparecen. Y uno tiene que tener más cuidado. Ahora, lamentablemente, lo han dicho varias personas, cada persona cree lo que quiere creer, lo que esté de acuerdo con sus pensamientos. Y si alguien está de acuerdo con lo que piensa, se lo va a creer a muerte, y el que no cree no lo va a creer. Y estamos en esta situación. Pero yo creo que hay que tratar de ser lo más incrédulos posible. Claro, y sobre todo, puede cruzarse mucha información, pero hay que confirmarla. Ahora, en este caso, no también eso. se está investigando, porque esa foto no pudo venir de un paciente o de alguien que estaba visitando a alguien, sino de un mismo funcionario. Entonces ahí también se hace la autocrítica de que no se puede estar sembrando el pánico desde la gente que está en el fondo, que es la primera línea, que son quienes están tratando de nivelar esta situación. Entonces estar viralizando esas imágenes que acarrean a esto, a la desinformación, a la histeria colectiva, no ayuda en nada. Y el último que hice, lo vamos solamente a mencionar, tiene que ver con muertos por causa, estos pacientes que están muriendo por falta de respirador, que fue ayer el caso, decían, de un paciente que fue a un centro asistencial y no había respirador. Entonces ahí se entra también a aclarar, y también lo hace el director del establecimiento, que en este caso sí había, sí estaban los insumos para poder atenderlo, pero él murió antes de llegar al lugar. Murió por un paro cardiorrespiratorio y no alcanzó a ser asistido. No es que no haya habido un respirador artificial para él. Sí, no, es complicado, porque medio muy serio. Además, como que está hace tiempo instaurado de que la crisis y la tragedia vende más que la no tragedia. Entonces yo ayer, por ejemplo, veía una noticia en un medio serio, que era una persona dentro de una ambulancia, y el titular era: enfermos tienen que esperar en la ambulancia que los atiendan. Tal vez fue una persona, un momento, se generaliza. Y eso sirve para generar una especie como de está la cagada, están todos, bueno. Bueno. Muchachos, bueno, antes de esta información, yo les iba a comentar que hoy día se conoció al primer parlamentario contagiado por coronavirus. ¿De qué partido se trata? Es? Del Partido Socialista, el senador Rabindranath Quinteros, quien además es vicepresidente del Senado. Claro, aquí hay una situación compleja, obviamente, no necesariamente porque él sea un parlamentario, sino porque él tiene 76 años, ya es parte del grupo de riesgo. Cuando se habían dicho como estas nuevas medidas de cuarentena, una de las medidas, que yo no sé si alcanzó a comentarle ese día, es que todas las personas a nivel nacional mayores de 75 años tienen prohibido salir de la casa. Domicilio. Claro, sí. Entonces, bueno, el caso de los parlamentarios tiene una especie de fuero donde ellos deciden, también el caso de del gobernador Harry Jürgensen, que también está en esta situación, y él dijo, bueno, yo voluntariamente quiero seguir ejerciendo mis labores de manera presencial. Acá se enteró, el senador Rabindranath Quinteros la mañana de hoy, porque a él le habían mandado de manera como obligatoria que se hiciera el examen PCR, porque él el jueves pasado se había reunido en la Comisión de Salud, bueno, donde también había estado el presidente Piñera, y justo en ese lugar se había dado, uno de los trabajadores había dado positivo. Entonces le dijeron, mire, de manera preventiva usted debería hacerse el examen PCR, que tuvo los resultados el día de hoy. Obviamente se le dieron, no ha presentado síntomas, y le dieron la medida de que tomara descanso y un aislamiento por 14 días, pero esto también lleva a otra situación, porque como yo les comentaba que él estaba participando de manera presencial, de hecho él estuvo en la votación del veto presidencial por el ingreso familiar de emergencia, también participó en la comisión de salud, entonces todos aquellos parlamentarios que estuvieron en contacto con él también fueron obligados a realizarse los exámenes correspondientes y hacer la cuarentena obligatoria. ¿Cuánta gente más o menos podría estar contagiada si estuvo cerca o hubo distancia social ahí? No necesariamente. Yo he visto algunas sesiones donde están sin mascarilla. Y todos sabemos que cuando llega un senador va casi con su comitiva, va con el equipo de comunicaciones, van con asesores, el que es el chofer. Entonces, claro, si en una sesión hay 6 o 7 parlamentarios y esos 7 estuvieron 4 personas, es mucha gente la que está. Bueno, sí, lo que yo les comentaba de la prensa acreditada en La Moneda, fueron 48. Por una persona fueron 48 los que fueron obligados a hacer la cuarentena obligatoria. Oye, yo ojo que este virus, además, todos los días como que salen nuevas informaciones y cosas que dábamos por ciertas, después terminan siendo mentiras. Por ejemplo, ¿te acuerdas al principio decían de que no había que usar mascarilla a no ser que estuvieras contagiado o que estuvieras con una persona que está contagiada? Hoy día leía una información que venía de Estados Unidos que decía que los nuevos descubrimientos dicen que no solo a través de toser o de escupir podría alguien contagiarse con otra persona, sino también al conversar, porque el virus, al revés de lo que se creía al principio, de que caía inmediatamente al suelo porque es muy pesado, puede quedar hasta 10 minutos flotando en el aire, en una micro gota de la conversación. Es decir, piensa en un lugar como el Senado, ¿no? La Cámara de Diputados. Alguien habla, después se va esa persona, está contagiada, y después de 5 minutos llega a ese mismo sector otra persona y se contagia. Sí, seguro. Bueno, no dudas tú, no. Miguel Ivana, no noto ahí seguridad en tus palabras, ¿eh? No, sí, yo acabo de decir, hace 2 minutos dije que hay que dudar de todo. De todo, pero lo dudas. No, pues, o sea, esto que acabo de decir probablemente es mentira. Claro, es que mientras Marcelo decía eso, vino por la ventana y me di cuenta que ya oscureció, entonces tanto pesar, ¿no? Ya me pone... Hay que quedarse en la casa nomás, hay que quedarse en la casa. Gracias, Miguel. Tú, ya, pues, Miguel, estoy en cuarentena hace como 3 años, ¿no? Sí, mucho. Ya no conozco la calle. No, pero bien, si es por un bien superior... No, aparte que si aunque me diera pudiera salir, ¿qué voy a hacer? ¿A qué? A patear piedra, pero, no sé. Invéntate un pedo. Jorge González. Mira, se me ocurrió una idea por una canción ahora. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos. ¿O no? Una tarde. tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de AFP Modelo y Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. 20 grados ya en Santiago, señalan los termómetros cuando son las 6:30, una noche cálida, ¿eh? Sí, y mañana parece una cosa inédita, hasta 30 grados a ver en la zona central, a la piscina, ahí entonces. Está, Algor, a manguerearse. A mandíbula batiente, Algor, riéndose de nosotros, ¿eh? Oye, el otro día hablamos y hoy día, si tú ves los trending mundiales y de Chile también, está Freddie Mercury, porque hoy, en la más o menos a la hora del almuerzo, se liberó en el sitio de YouTube oficial de Queen el concierto a esta altura mítico, mitológico, yeah. No sé qué más decir. Mitocondria. Que se hizo el 91 después de la muerte de Freddie Mercury en el estadio Wembley, repleto, se juntaron los 13 miembros sobrevivientes de Queen con una especie como de selección mundial de cantantes e interpretaron la mayor parte de las canciones del grupo y están ahora gratuitamente para todo el mundo, para esta zona del mundo es gratuito, en otras partes uno puede donar. Pero acá yo lo recomiendo, ¿eh? Se puede ver, el concierto está realmente increíble. ¿Ah, sí? Para los, yeah, bueno, para los fanáticos de Queen. En el sitio ¿y de qué año era? Perdona, YouTube. Perdí. 91, entiendo. 91, ya, yeah, perfecto. Sí. Bueno, nadie dijo sí, que iba ahí a ser fácil, Marcelo, ¿eh? No. Claro. Oye, y a propósito de famosos pasándolo mal, ¿viste lo que pasó con una firma de abogados que fue hackeada? Y es una firma que, entre otros famosos, representa a Lady Gaga, a Madonna, a Bruce Springsteen, a Nicki Minaj. Y lo que dijeron, o sea, lo que la empresa comunicó es que son unos ciberterroristas, al parecer rusos, y que les cobraron $21 millones para que no se liberen estos... son un montón de gigabytes, no sé, 21 gigabytes de información. Y la empresa dijo, la empresa de abogados dijo que no iban a pagar el rescate y entonces hoy día se liberaron parte de eso. Ponte, eran 21 gigabytes, liberaron 2 gigabytes de información, principalmente de Lady Gaga. Y los hackeros que se llaman R-E-B-I-L, es decir, Reveal, o re malo, re diabólicos, dijeron que tienen mucha información, que esto era la primera parte. Según los que lo han leído, no tiene nada importante, medio fomeque, son algunas cosas, tratos, contratos, algunas relaciones con distintos que son auspiciadores de Lady Gaga, que probablemente para ella es complicado, pero nada terrible. Pero lo complicado viene ahora para Donald Trump. Porque en la comunicación de los hackers dice que tienen información que puede molestar al presidente Trump. Dice, hay una elección que viene pronto, hemos encontrado una tonelada de ropa sucia, señor Trump, y si usted quiere seguir siendo presidente, dígale a estos tipos, por los abogados, que tienen que pagar el rescate, o si no, se puede olvidar de esta ambición por siempre. Y subieron entonces de 21 millones de dólares, que era lo que querían, a 42 millones de dólares para que no liberen esta información. La empresa de abogados sigue diciendo que no van a pagar nada y, bueno, ahí está la... Es como una película esto. Oye, pero increíble. Increíble, Manjul. Increíble. Por si alguien quiere saber y tienen el trato, es la oficina de Groupman, Shire, Meiselas y Sachs. Ellos son los que están... Oye, nombre, Sí. Como Schumann y Schubert, Haydn y Händel y abogados. Una cosa... Sí. Por eso mejor no tener secretos, no tener ningún secreto. Que toda la información de uno puedan decir, oye, ¿tenés información mía? Dala. O que sean secretos muy charcha, güey. Así como. Le gusta, no tengo idea. Un helado de azúcar nomás. El helado le gusta de una cucharada de azúcar, pero él dice que le echa dos. Una cosa que dice, ¿y qué le importa? Bueno, entonces, oye, es un secreto que él tiene, güey. Y lo terrible es que esta es una empresa con muchas lucas y dice en su declaración, a pesar de nuestra inversión en una tecnología de punta en seguridad, estos ciberterroristas extranjeros no lograron hackearnos y ahora están pidiéndonos este rescate. Es decir, nadie está a salvo de los ciberataques. Nada. Mejor no tener secreto. ¿Vamos a una canción de ciberataque? Oye, no, te iba a decir solo eso, la portada de The Economist es se acabó la globalización. Porque como ahora traerse las cosas de otro lado parece, es como lo que están pensando es, instalemos los ventiladores mecánicos acá, pues ya hacemos una fábrica. Y vamos a estar pidiéndolo de otro lado. Y parece que hay un tema de esta pandemia. Todo el mundo se va a asustar de que otra vez se cierren las fronteras, así que mejor volver a los a la industria. A los jeans elas. Por ejemplo. Claro, vuelve parada 111, autoridad en jeans. Claro, las zapatillas, ¿cómo se llama? Esas blancas, ¿cómo se llaman? North Star. No. Antes. Jet. Sí. Que te dolía la planta del pie cuando corrías. Ahí va The Cure. Aquí está The Cure, entonces, ¿no? The Cure. Vamos. Ahí estaba The Cure, bueno, la cura, estamos junto a nosotros. Oye, cuando en marzo, no sé, empezaron las postergaciones de concierto y todo, se pensaba, mira, esto pasa abril, mayo ya empezamos a salir, en junio estamos listos. Y entonces parecía muy normal que, qué sé yo, hasta octubre para adelante estuvieran todos los conciertos asegurados. Pero a esta altura ya todo está por verse. La cantidad de conciertos que vienen en la segunda mitad del año y que todavía no se sabe qué va a pasar son muchos. Piensa que ya se han suspendido varias cosas que tienen que ver con las fiestas patrias. La ramada del Estadio Nacional, sí. La Pampilla se suspendió. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los shows de Ajá el 3 de septiembre? Ajá. Claro. Pimpinela el 28 de agosto en el Gran Arena Monticello. Es imposible que se suspenda. Lollapalooza Chile junta 200.000 personas por día en noviembre, fines de noviembre. Sí, falta tanto, pero quién sabe en qué vamos a estar. Pero es que ahí está la distancia social. ¿Cómo voy a recitar con distancia social? Se parece un poquito más para cantar, cabrón. A no ser que dejen echar solo a gente que ya haya estado enferma. Solo enfermos. Ya. Ahí va a estar el carné COVID. Claro, ahí solo va a ser con carné COVID. Claro, tenés que mostrar la credencial y el carné COVID. Hay el concierto de Kiss. El concierto de Kiss, que es el 24 de noviembre. Creamfield, 21 y 22 de noviembre. Metallica, el 7 de diciembre. No, ¿qué me decís? Metallica, el propio grupo, está en la zona de riesgo. Billy Eilish. Eso se va a suspender con todo cariño y respeto, ¿eh? No creo que este año tengamos concierto. Sí, o sea, pero no, además. No, ni siquiera es porque no hay interés del público, que siempre va a haber alguien que va a ir, sino que porque los artistas no creo que se muevan. Claro. Bueno, especialmente estas giras que vienen a varios países de Sudamérica. Es como un efecto dominó. El tipo va a decir, yo no voy acá, no voy a ninguno de todos los lugares. Me imagino que la productora que hace, por ejemplo, la Palusa, ya está poniéndose en todo eso de escenario y claro, ver qué va a pasar con los distintos países, ¿no? Que es Argentina, Brasil y Colombia. Es que obvio. Colombia también, ¿no? ¿También las consecuencias de esta cuestión es...? Pero es que parece que se llama de otra manera, no estoy seguro. Es que en Perú parece que se llama de otra manera, pero son los mismos artistas. En cada casa está el festival Lavalalooza. Lavalalooza. Oye, escúchame, sí. Es que está yendo una noticia que tiene que ver precisamente con eso que comentábamos, que es el tema de las consecuencias inesperadas que tiene el COVID. Estoy leyendo una noticia de que en Ucrania hay un negocio que es de los vientres de alquiler, es decir, gente que está permitido por la legislación de Ucrania que madres sustitutas puedan dar a luz engendrar, hijos, pero engendrar con y hay ahora un taco de cabros chicos, deben ser unos 50 cabros chicos que están en una clínica en Ucrania esperando que lleguen sus papás de distintas partes del mundo, españoles, chinos, de distintas partes. Y es un negocio grande, y están ahí. Dice que arrendaron un hotel para poder poner ahí a estos niños con sus cuidadoras mientras pasa la pandemia. Mientras se abren por los padres. Se abren los cielos para poder viajar. Mira, le van a pasar al hijo como a los 17 años. Ahí está su hijo, ahora sí. Exacto. La empresa se llama Biotexcom y ha informado que hay cerca de 100 niños nacidos durante la cuarentena que están esperando a sus familiares del extranjero. Entonces, el tema. Oye, y se muestra de un hotel que, como en los hoteles no reciben gente, los tipos arrendaron un hotel para poner cuidadoras con guagua y están en cuarentena ahí y ocupan la comida del hotel y las instalaciones del hotel para poder tener comida y poder tener ese tipo de cosas. Así que imagínate, qué locura. O sea, ya era raro el negocio antes, ¿eh? Era raro el negocio antes, hay que decirlo, ¿eh? Es como, bueno, es lo que hay, pues, papi. Una noticia, no sé si te vas a acordar de una canción que voy a compartir en pocos segundos más. De repente Nano la puede buscar mientras yo la pongo en principio por acá. Deja ver que se vaya la cuestión. Se murió en Argentina un cantante que se llama Sergio Denis, que tuvo un éxito importante en nuestro país, que es esta canción que voy a instaurar ahora. Sí, estoy viendo acá el titular. Te quiero tanto. Suena, te Sergio. Te quiero tanto. No tanto. ¿Por qué no suena? Sí, me acuerdo. El 14 meses después de un accidente en pleno show se murió Sergio Denis. Tenía 71 años y el 11 de marzo del 2019, durante una función en un teatro de Tucumán, pisó mal sobre el escenario y se precipitó al foso de la orquesta. Oye, claro, falleció, nos pasa eso en un producto show, ¿eh? No, Juan, no estuvimos a punto de caernos. Sí, estábamos muy ebrios, Marcelo, en uno de los shows que hicimos en el café. Dice que murió entonces producto de este accidente que lo había dejado absolutamente en una clínica de rehabilitación, discapacitado. Yo qué creo curioso, que este gallo, el éxito es más o menos como de los 70, ¿no? Te quiero tanto. ¿Por qué no quiere sonar esta cuestión ahora? ¿No la has podido pillar, Nano? Te quiero tanto. No, oye, Nano, ni una posibilidad de que suene Sergio Denis, porque a mí por algún motivo me falló el internet. Recordemos que estamos en tres lugares distintos de la ciudad. Esa no la tenemos, dice. Oh, no hay. Oye, vi el porrazo de Sergio Denis. Está el video registrado. ¿Esta es? Porque fue un éxito muy, muy AM, muy radial. Sí. Ah, esta es otra. No, este quiero tanto. Sí. El porrazo. Todo por seguirme a mí, tú que me diste sueños. Para, Nano, mira, aquí la tengo. Le voy a poner Claro, una época en que el teclado era importante. Deja que cante para que la gente se acuerde. Ah, no es la que yo digo, ¿ah? Tal vez no es el que estábamos pensando. Entonces no es el mismo. Olvíalo. Vamos a otra noticia. Qué pena por su familia. Bueno. Oye. Saludo. No era. Oye, qué terrible, qué terrible. ¿Quién habrá cantado? Te quiero tanto. Hay que preguntarle a Siri ahora. ¿Cuál tenía ahí? Esta te quiero tanto, ¿y esta quién la canta? A ver, este Sergio y Estíbaliz, ¿quién es? No. Te quiero tanto, tanto. Esta es como una versión B de Miguel Bosé. Iván se llama. Iván, dice. Iván a secas. Mire, yo Miguel confundiéndolo Bosé, con Sergio B, ni nada que ver. Me salta la duda si Iván estará vivo. Oye, salgamos de este momento difícil con una canción entonces. Los confundidos. Vámonos con una canción, por favor, Narito. Sácanos de este impas. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm real. You said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. Music's playing, and even if it starts. Beautiful day. I've turned to fly. So girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Cause now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day, from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun lifts up and the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. Cause if would think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Aquí estamos cuando son las 6:51. ¿Alguna noticia? Yo tengo una aquí que es divertida. Ah, ya, yo tengo una que mea como, yo diría, decepcionante. ¿Te acuerdas que en algún momento se comentó, se rumoreó de que iba a aparecer una nueva versión de Scarface y la iba a dirigir un chileno? Que iba a ser Pablo Larraín, ¿entiendes, no? Sí. ¿Te acuerdas que se comentó eso? Sí. Bueno, ¿sí? Hoy día se confirmó que el cineasta Luca Guadagnino va a dirigir la nueva versión de Cara Cortada. El guión es de los hermanos Coen, así que debe estar muy bueno, pero algo pasó que no llegó entonces al final a Pablo Larraín. Qué mala suerte. Ah, mira, ahora Guadagnino hizo el Call Me By Your Name. Es bien raro, ¿eh? Porque tiene Suspiria, tiene nada que ver una con la otra. O sea, ya. No sé, como que uno dice, papi, ¿en qué equipo juega? ¿No? Perdona la parte técnica, pero Luca Guadagnino hizo una película de amor gay, después una especie de película de terror existencialista de brujas en su siguiente película. O sea, el tema no lo sigue, papi, ¿eh? Vamos a ver cómo le da, po. Vamos a ver cómo le da. Bueno, ya, ¿y cuál es la noticia chistosa tuya? Es que el gobierno holandés hoy día, las autoridades sanitarias cambiaron como el enfoque, digamos, de la cuarentena. Y empezó a hablarle a los solteros, ¿ya? Porque dice, bueno, nuestro problema es que por un lado estamos haciendo distancia social, pero hay muchos solteros, y pienso en Miguel Iván, en la Carleta, en la Cata, pienso en todo, ¿no? Que no están con su pareja o no tienen pareja. Entonces acaba de aconsejar que los solteros deseen tener cierto contacto físico. La recomendación es llegar a acuerdos mutuos y limitar encuentros íntimos a una menor cantidad de personas. Entonces dice, puedes tener una persona cada una semana. O sea, elige una persona y están una semana juntos. Ese sería el consejo de la autoridad sanitaria. Pero es como un consejo. Es como, ¿has visto algunas carreteras, calles, donde dice velocidad sugerida? Yo nunca he entendido eso. Velocidad sugerida, pero ¿qué pasa si vas más o menos? Es una sugerencia nada más. Bueno, te sugerí primero. Claro, es raro, ¿no? Entonces aquí lo que dice es que tienes que tener un compañero sexual para tu... y no es solo para tu goce, sino que es para tu salud mental y física. Eso es lo que dice acá el Ministerio de Salud holandés. Es un buen consejo. Es un buen consejo. Y no han dicho, holandés, no han hablado nada de esto, pues. No, pues los holandeses saben. Y esto no es fake. Esto no es fake para nada. Esto no es fake. Es la verdad. No sé qué oficial el sitio, ¿no? De aquí estoy viendo, el sitio se llama infonoticias.zk. Muy, muy serio, muy serio. Oye, esto me dio cierta ternura, esta noticia. A los 68 años falleció Jorge Santana. Entonces uno dice Jorge Santana. Perdona. Jorge Santana. Y dice miembro de los Santana de nuevo, Brothers. De los Santana Brothers. Te quiero tanto. El mismo autor. No, es hermano de Carlos, el famosísimo guitarrista. Pero no, dice que realizó una carrera junto a su hermano Carlos, pero nunca nadie supo muy bien de Jorge Santana a la sombra del talentoso. De... este era el verdadero talento de la familia. Hey. Qué lástima ser. Oye, quería ir con... ser hermano. Yo tenía que tener un profesor de música apellido Santana. Pero en esa época que yo estaba en el colegio, el grupo Santana, Nicalo Santana, no llegaba mucho a Chile esa música, entonces no logramos relacionarlo con el guitarrista. Y al contrario, era conocido entre nosotros porque tenía en la pera, se le formaba un potito. ¿Hay visto esa gente? Que en la pera... Sí. Tiene, entonces era el carepoto. Y perdió en la versión rockero, era más bien el carepoto nomás. Pucha, que... donde el talento no habita, donde el talento no habita. Oye, que me acuerdo que me contaron una vez, era como, no sé qué deporte era, incluso puede ser ajedrez. ¿Ya? Y era el hermano de alguien, así como famoso, dice, oye... Morovich. ¿Te acuerdas, claro, Morovich? Sí, a Morovich, ya, este es el hermano de Morovich. Ah, mira, qué loco. Es mucho mejor que el hermano. Bro. ¿Y por qué no sabemos de él? Es que la mamá le dijo que no se dedicara a eso, porque ya había perdido un hijo con el deporte. Pero y, es el verdadero, claro. Claro, entonces este es el que sabe, este es el que cacha. Entonces tú decís, pero puta, que lata ser el verdadero talento de la familia, pero como ya había uno, los papás le dijeron, no, bueno, pues ya... Es, tal vez mejor, es la historia de Jorge Santana, el verdadero guitarrista. Claro, mejor estudia comunicación audiovisual o auditoría, no sé, pues. ¿Ah? Dedícate a lo tuyo y ahí está, haciendo mandados, haciendo contabilidad. Uno, bueno, perdimos un talento. Nuestro homenaje a todos los hermanos que son los verdaderos talentosos. Bueno, vamos con, ahora sí, nuestros amigos, ahora sí, avisadores. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa, tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Muchas gracias, BCI. Gracias, ¿tá? Vamos a la pausa. Y volvemos. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banco BCI. Una gran escena. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra. Un diálogo perfecto. ¿De qué te ríes? No lo entenderé. Y un soundtrack que se convirtió en parte de nuestra vida. Te invitamos a revivir la música que se quedó en nuestra retina. Nos encontramos con Pablo Márquez en... De Película. El espacio para los fanáticos del cine y sus canciones. Te esperamos todos los lunes y miércoles desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis seguimos en campaña contra el COVID-19 y acompañándote en estos días de pandemia. ¿Sabías que Dark fue elegida como la mejor serie de Netflix? Un sitio especializado hizo esta pregunta a los usuarios de la plataforma. ¿Estás de acuerdo con el resultado? Revisa el detalle en nuestro sitio oficial y quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Volveremos a abrazarnos. Fortalece tu inmunidad hoy y mantente en movimiento con Collagen Plus de Vitamin Life. Combinación perfecta de colágeno, vitamina C y magnesio que contribuyen a la movilidad del cuerpo. Encuentra 3x2 en productos seleccionados hasta el 20 de mayo. Combínalos como quieras. Vitamin Life, la marca número 1 de Chile en vitaminas y suplementos alimenticios. Infórmate más en Salcobrand y Salcobrand.cl. Salcobrand. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Aló! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Día viernes, súper pues. Bien. Días viernes, sí, pues. O sea, ahora, cosa. Es que esa frase, y nuestro cuerpo lo sabe ya. Ya no, porque en realidad para uno es como martes, domingo, sí. Da lo mismo. Da un poco sentido. Lo mismo. Se perdió el sentido. Y ahora va a ser más lo mismo con esta cuarentena que se viene, que ahora sí que uno no va a salir ni a la esquina, entonces va a ser más. Sí, po. ¿Compraste todo lo que había que comprar? Sí. No acaparé, compré, pero lo necesario, tampoco. Sin exagerar. Tranquilo. Sí, pues después puedes salir igual, después, con cuidado. Con tu permiso, claro, puedes. Con tu permiso, sí, po. Claro. Adelante, con su permiso. Sales de la casa y dices con permiso y sigues avanzando con permiso. Con su permiso. Con permiso, con su permiso. Oye, ustedes no son los únicos que lo están pasando mal, porque yo no sé si saben que está pasando lo pésimo con el confinamiento, es Kim Kardashian. Yo no sé si ustedes son seguidores de las Kardashian, las cachan a las Kardashian. ¿Qué onda ustedes y las Kardashian? Se me confunden. ¿Se callan confunden? Las Kardashian? Es buena la frase. Sí, ¿ustedes callan a las Kardashian? ¿Ustedes callan a las Kardashian? Pero hay unas que son Kardashian y otras que son como prima que se llaman Jenner. Ah, pero estáis súper enterados entonces, po. Se me confunden. No, Jenner, que... ¿No es uno que se hizo el corte de violín? No, el papá-mamá. No es papá-mamá, es el papá que después asumió su transgénero y ahora es una mujer. Ahora es mamá, pues por eso. Era sí, papá, ahora es mamá. Pero ya tiene su mamá. ¿Tremenda pues. Personalidad o...? ¿Tiene mamás? No, esas no cosas sé. Yo no voy a entrar, estamos en el 2020, me parece que tienen que actualizar. ¿Tú dijiste? Pero sí, quiero saber por qué es mamá, papá. Le estoy contestando a Marco Silva. Ay, mira, es que no sé. Oye, bueno, la cosa es que ella está casada, la Kim Kardashian, que es como la que partió todo esto. Yo creo que ella fue, no sé, según puedo ser súper ignorante también, pero tengo entendido que yo la primera que conocí era como la Kim Kardashian, que es como, no sé lo que era como una socialité que se hizo famosa, mucho Instagram, cuando partió con esto, millones y millones de seguidores, y de ahí partió el reality, y ahí conocimos a toda la familia Kardashian y a las Jenner, y no sé cómo es la mezcla entre ellas. Y la cosa es que Kim Kardashian está casada con un rapero. Famoso. Se llama, sí, Kanye West. Kanye West. Me aparecieron puras cosas. Se le fue la página. Sí, se me fue la página. ¿Porno? Estoy teniendo un problema. Sí, se me aparece. Y gente también en mi Instagram, ponte tú, subo una foto de el Teo y que está mirando por la ventana. Y no se los voy a reproducir, pero una niña dice como... ya, le voy a sacar las palabras como que no corresponden, pero ¿me quieres chupar todo? Por favor, sígueme. Y se me llena de cosas así. No te puedo creer. Sí, oh. Y entonces y la gente les contesta porque se nota que son páginas como, no sé, como que se cuelan y me dicen que me están siguiendo. Entonces las reporto, qué sé yo, y la gente les contesta. ¿Cómo le pones esto con la foto de un niño? Y yo las borro todas, pero me pasa. ¿Quieres? Pura frase. El otro día pensé en anotarlas y decírselas porque eran como estoy, mi calor no me deja dormir, quizás tú puedes apagarlo, pura como una cosa, una frase rimbombantes, sí, callejera. Sí, como que no tiene mucho sentido. El asunto es que ellos tienen una super Kanye West, ustedes tenían ahí, como ustedes decían, ellos tienen 4 hijos entre los 10 años y entre los 6 años y los 10 meses, estuvieron así como muy seguidos los niños. ¿Ya? Y resulta que como todo esto se televisa, tienen no sé en qué temporada van de su reality y todo, tuvieron problemas, todo el mundo se enteró a pesar de que la mansión es gigante y Kenny viajó a Wyoming. Siempre he querido saber cómo es, viste que en las películas siempre sale Wyoming. Wyoming, es que el campo, es como... ¿Tú estuviste ahí, Marcelo, en Wyoming? No. ¿Te acuerdas en esa película? Es como Curicó Chillán. ¿Curicó Chillán de dónde? ¿De Washington, de Nueva York? ¿De dónde? No, de acá, pues. Es el paisaje, es campo. Ah, ya, pero en relación... ¿Wyoming qué acerca de qué? No, en el centro de Estados Unidos. De Wisconsin. Perfecto. Oye, Oklahoma, obvio. De la película de Richard Gere, El reto al destino, que él decía, ¿de dónde es usted? No sé cuánto, era Richard Gere, le decía, de Wyoming. En Wyoming hay solo vacas y homosexuales. Y no le veo cachos, señor. Esa es la primera escena de la película. Mira, ¿cuál película? Se ganó el Oscar ese Ah, reto mi... Sí, pues con la Debra Winger. Exactly. Claro. Exactly. Bueno, la cosa es que Kenny viajó a Wyoming con sus cuatro hijos porque ella estaba chata. Miren, para que ustedes entiendan, los padres a veces que también una necesita su respiro, porque la socialité necesitaba tomarse un respiro, sus responsabilidades maternas. Estaba chata con los cabros chicos, así que Kenny se los llevó. Wyoming está justo en el centro de Estados Unidos, está arriba Montana. Para el lado del oeste está Idaho, Utah, para abajo está Colorado, y para el este está Kansas, Nebraska, South Dakota y North Dakota. Ahí está Wyoming. Ah, es bien gringo, es como en el centro, es como de galocinera, iba a decir, de gasolinera con tiendita. Sí, por supuesto. A los Fargo, bien. Perfecto, sí. Ya, listo. Bueno, la cosa es que ahora que los obligaron, entonces él se fue a Wyoming, a su casa, que deben tener, no sé, muchas casas, porque lo loco es que ella ha ganado plata haciendo solo esto de ser socialité, lo cual es como una gracia, y eso parece que tienen mucho dinero, y como que los problemas no han terminado, entonces como decidieron... Como dividir. <Qué idiota. risa> Limpiando el baño. Decidieron dividir la mansión, y entonces, porque parece que la relación no está bien. Entonces, y como todo lo cuentan, él se fue a vivir a un ala de la casa y ella está viviendo en el otro ala de la casa. Wow. ¿No hay olor? No lo sé, eso no está retratado. Dice que ella necesita espacio, y los dos necesitan espacio, y no sé qué pasa con los niños que quedan como al medio. Porque lo que parece que... Sí, porque parece que, según la modelo, el cantante no está involucrado en el proceso de crianza. Entonces, todo esto, todo el mundo lo sabe. Entonces es muy bonito porque uno puede opinar, uno puede ir a un programa de radio como este. Perdón, me atoré. Está atorada. Me atoré con un... Sí, bueno. Estoy atorada. Hace mucho rato, desde antes que partiéramos. Pero podemos esperar un ratito que te recupere. Queremos, como lo hacemos acá, queremos comunicar. Aquí los veo llegar, acá acaban de abrir la puerta cuatro chiquillos morenos, altos. Ay, ay, ay. Bueno, entonces Kim siente, me da mucha risa esta noticia, Kim siente como si estuviera tratando de imponer sus puntos de vista sobre la vida, y ella no está de acuerdo. Entonces ella se siente súper presionada y él también. Y por eso decidieron dividir la casa, y es noticia que sale en los medios y que nosotros hemos encontrado que hay que comentarla. Porque ¿cómo te digo una cosa? Esta gente que hace de su vida un espectáculo y que de eso viven, yo desconfío al 100% de todo lo que están diciendo. De que hayan dividido la casa. Se llevan regio. O sea, está todo planificado. Yo creo que no. Tal vez ni siquiera se hablan. Tal vez nunca se quisieron. Nunca hubo relación. Todo es un show. Por último, que sea alcaldesa como Katy Barriga. Por último. Oiga. Bueno. Vamos a una canción. Vamos a una canción. Espérate con el agüita. Sí, no será. Ahora toma agüita. Y después hablamos de Enya. ¡Oh! ¡Qué buena! Enya. Era lo que esperaba. Saludos a Diego Rullera, principal presidente del club de fans. ¿Eh? Ahí estaba Cindy López. Oye, Cintia, ¿cómo está? López. Bien, Javi, ¿te recuperaste? ¿Estás bien? Se fueron, ya. Les dije, no, fuera, no es el momento. Fuera la música. Oye, deja comentarte antes de ir a Enya. Por favor. No, si no te deja comentarte. No, sí, sí. Hace un rato estábamos hablando de Jorge, ¿cómo se llama? Santana. Y nos han comentado, Marcos, varias personas de que Jorge Santana tocaba efectivamente muy bien la guitarra. Es el hermano de Carlos Santana, Javi. Y nosotros lo estábamos ninguneando. Y nos dice que toca en una canción de un tipo que se llama Cheo Feliciano. ¿Quién será el hermano de Feliciano? Hermano Feliciano. Imagínate, el hermano de Feliciano, el hermano de Santana. Había una serie así, ¿no? Que eran puro hermano. Puro hermano. Parece que este Cheo Feliciano es un cantante puertorriqueño, no tiene nada que ver con el otro Feliciano, porque sería genial decir Feliciano, el hermano, el que ve. No sé, una cosa así. ¿Por qué estaban ninguneando a Jorge Santana? Porque el hermano. Porque el hermano, siempre los hermanos, nadie lo pesca. Oye, y tiene una canción que se llama El Ratón, que mira, aquí la tengo. A ver, dale. Mira qué buena. Este es Cheo Feliciano. Mi gato se está quejando. ¿Eso? ¿Sí? Ah. A ver. Que no puede vacilar. El solo de guitarra. El solo de guitarra es de Jorge Santana. Ay, no es de Carlos, yo creí que era de Carlos esta. Lo va a buscar. Mira, ¿y dónde está la guitarra? Ahí lo voy a adelantar. Adelántalo. Okay. El Jorge solo de guitarra. Ahí. No. Guitarra no ha entrado todavía la guitarra. Es como cubano, Marcelo. Puertorriqueño. Y es Rubén Blades, pues. No, pues Cheo Feliciano. No hay guitarra. No hay guitarra. No hay guitarra, perfecto. Gracias. No hay guitarra. Es falso. Ya, ok. Y oye, ese, buena esa canción, ¿eh? Es bonita esa canción, pero ¿y ese es Cheo? ¿Se llama Cheo Feliciano? Cheo. Cheo Feliciano. Perfecto. Parece que ese. Me dicen que es una versión en vivo de esta canción donde toca Jorge Santana, no es la versión de estudio que es la que yo estaba. Se ha ido complejizando esta situación, ¿eh? Sí, está difícil. Bueno, ya, también está difícil, no sé si lo hablaron o no, el concejal que se fue a Israel de vacaciones y presentó licencia médica. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La situación fue informada por el alcalde de Constitución en conferencia de prensa, quien afirmó que el edil Francisco Aravena de la UDI reconoció el error. Los antecedentes han sido enviados a la Contraloría. El alcalde de Constitución, él se llama Carlos Valenzuela, reveló en un punto de prensa, que el concejal Franco Aravena presentó una licencia médica posterior a un viaje a Israel, que lo ausentó del Consejo Municipal durante marzo. Además, se dijo que la licencia fue entregada por un funcionario del CEFAM con posterioridad al viaje. Y ya, la verdad es que el concejal lo reconoció en una carta, dijo que va a devolver el dinero percibido por su cargo durante ese mes. ¿Qué me dicen? Pero él fue. Oh. ¿Qué es esto? Una música. Ese es Carlito Jorge Santana. El viejo curado, de nuevo. El viejo curado. Pero lo que no entiendo, él dijo que estaba enfermo y en el fondo lo que estaba haciendo estaba viajando. No, él se fue y a la vuelta dijo, hoy falté un mes, ¿qué hago? Y dijo, vamos a tirar una licencia, parece, porque lo que dicen que está hecha y presentada esta licencia con posterioridad al viaje. O sea, él volvió de su viaje y presentó esta licencia por el tiempo que había faltado. Eso es lo que se da a entender aquí, por lo menos en un medio amigo. Ya, pero además tenía que hacer la cuarentena cuando volvió. Si volvió en marzo. Ah, pero tú te estás metiendo como, claro, esto fue planteado por el control interno del municipio y fue asumido por el concejal Franco Aravena. Y a través de un escrito planteó lo que te decía, que está dispuesto a devolver el dinero. Pero igual, porque no pasó piola nomás, si no la hacía. Sí, pero yo creo que frente a las cosas que estamos viviendo, Javi, esto es un pelo de la cola. Y no, yo encuentro que hicieron. No, sí, está bien, pero si te vaya a ir, pero igual si te vaya a ir de viaje, mejor di, sabes que me voy de viaje, no me paguen ese mes, tengo que ir para mí conocer, no sé, las razones a lo mejor personales fuertísimas, poderosas que tenía para viajar, y listo, no así el chanchullo cuando tú vuelves, pues eso es como que igual, es raro. Eso es como, es feo, pues, al final. Oye, hagamos un poco de autoconversación de cosas, temas internos. Tú sabes que en la mañana, Javier, nosotros hacemos una encuesta todos los días y que en general tiene entre 900, 1000, 1100, por ahí se mueve voto. Menos cada vez que incluimos en una de las alternativas a José Antonio Kast. Y ahí pasa siempre que en la medida que pasa el día... Con Mañales también nos pasó la otra vez. Y empieza a agarrar vuelo. Y tú sabes que hoy día en la mañana preguntamos quién, si no fuese el actual gobierno, quién de los posibles candidatos del futuro, en un ejercicio como de política ficción, te gustaría que hubiese estado a cargo de la pandemia. Y pusimos cosas bien extremas para que fuera más divertido. Entonces estaba Jadwe, por un lado Sharp, y por otro lado Kast y Lavín. ¿Ya? Y tú sabes que terminó ganando en la mañana con 1.500 votos Jadwe. Y a esta altura, piensa que lo normal es que al final del día tengamos 1.500, 1.600. A esta altura, cuando todavía faltan 11 horas, van 10.300 votos. No. Adivina quién está ganando. Ganando José Antonio Kast. Sus votos. Mira. Ahí está. ¿Qué ves? Vamos con la encuesta entonces. Esto como en la mañana. Sí, pero es que impactante. No, a mí me pasó que cuando tú no estuviste en un momento, fui a acompañar a Marco algunos días, porque no digo reemplazar porque es imposible, pero fui como a acompañarlo y me pasó que las encuestas no las pescaba nadie, hay que decirlo. Creo que habían 400. Pues, yo era muy malo para las encuestas. 450, 500. No es lo mismo. Excepto una vez que preguntamos, pero algo político, como que era como, creo que era con el apruebo y el rechazo y todo. Ya, oye, más polémico. Una semana recibiendo chuchas yo por Twitter. Sí, po. Una semana. ¿Viste cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo, contadora? Como y claro, y ganó en la mañana, ponte tú el apruebo, parece, y en la tarde el rechazo, pa, y a los dos días, pero se queda muy pegado ese público, se queda pegado mucho tiempo son. Bueno, aquí tenía uno que dice, te sigue mucho facho. Sí, compañero. Sí, me pusieron, compañero, te siguen puro facho. Bueno, entre medio, ellos, les quiero decir que esto puede ser, ojalá que también acá en Chile pase, los monjes trapenses, ustedes saben que son una institución importante. Yo no sé si ustedes saben, han tenido la suerte de probar la cerveza belga. Sí, muy buena. En alguna buena oportunidad, sí. Tú dices la cerveza de Bélgica. ¿Y por qué está mal que diga que es esa cerveza que es de Bélgica es cerveza belga? Es tercero medio para nosotros. Ay, verdad, se volvía al colegio de hombres. Perdón. No, si el colegio de mujeres no lo dicen. No, te juro, así jugar como... Tuviste un colegio mixto, Javier. Hoy dijo belga. No, te juro que no. Estaba en un colegio mixto y progre. Ya, pero ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es la gracia? La gracia en Bélgica es que todo el mundo toma cerveza. La cantidad, tienen como, no sé, 1.500 tipos de cerveza. Y están cerrados todos los bares por esto de por la situación mundial, ¿no? Entonces, dicen que las oraciones fueron escuchadas porque un pequeño pueblo de... Westleteren. Los monjes trapenses reanudaron la producción de una de las mejores cervezas del país. Y es todo un rito, porque no pueden atender a mucha gente, entonces van, no reciben dinero solo, pero más que dicen los monjes. ¿Quién habló? Habló el hermano Gottfried, que me encantó porque nombre más belga. El hermano Gottfried dijo que ellos trabajamos sin intercambiar dinero en efectivo. Nosotros somos seguidores de San Benito y les imponen reglas y trabajo para cubrir sus necesidades. Eso significa que debemos nosotros vivir de nuestra cervecería. Y abrieron esto y hay una fila interminable porque la gente entra a dos, pero los monjes están haciendo una cerveza de las más ricas del mundo y abrieron ahora en esta plena pandemia y se están haciendo... Olvídate cómo les subieron las acciones. Mira, ¿a ti te gusta la cerveza, Javi? Tú sabes que yo no soy tan cervecera porque encuentro que me hincho, pero yo tuve la suerte de hacer un viajecito con Diego y con los niños en un río. La que suerte, iba por el... la suerte, ¿no? Sí, mucha suerte, mira, otro tiempo, otra vida. El río Calle. No, que pasaba por Bélgica y pasamos por una ciudad que se llamaba Gantes, que era preciosa. Ya. Y después nos fuimos a otra ciudad y otra ciudad y qué sé yo. Y como dos días después, yo quería comprar algo y no tengo la billetera, no tengo la billetera. Y como que hice flash y dije, ah, la última vez que saqué la plata, qué sé yo, le dije a Diego, oh, ¿sabes que se me quedó la billetera en ese bar en Gantes? Y Diego me dice, pero esa fue hace dos días atrás. Le digo, pero para sí. Javi, ayer contaste una historia que se te había quedado la llave del auto. Se te perdió el teléfono otra vez. Se te quedan todas las cosas. Y bueno, pero las recupero a veces, que es lo bonito. A ver, muchas veces. Veamos esta triste historia. Veamos esta triste historia. Y, pero yo también tenía mi carné y el de los niños. Oh, la billetera, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y como estábamos en un barquito, nos subimos al barco y le decimos, oye, hace dos días paramos en una ciudad, tuvimos un par de horas ahí y nosotros nos fuimos a tomar una cerveza y se me quedó la billetera. Y empezamos a buscar por la ciudad, por Google Earth, porque no sabíamos las calles, nada. Yo me acordaba que desde el castillo número uno, yo tengo buena como ubicación geográfica. Digo, no, desde ¿ya? el castillo nos fuimos caminando una cuadra para allá, y empezamos a hacer como el recorrido en Google Earth y de repente Diego se acordaba que en la terraza habían como unos animales, así como que era medio selvático la escenografía del bar, y lo encontramos. Y llamamos por teléfono, llamó un señor que hablaba en belga con otro señor belga, y le dicen, sí, aquí está la billetera, hace dos días que está acá, se quedó en un asiento. No te puedo creer. Ese es un país civilizado. Eran 400 kilómetros y yo digo, bueno, ¿qué hacemos? El barco seguía, chao. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar un tren ahora, un tren rápido, voy a ir a Gantes, voy a buscar mi billetera y los voy a alcanzar. Y dejé a Diego con los dos niños y me tomé el tren. Olvídense cómo tuve que correr esas cosas. Y que, escuchando a Enya, además a Diego. Escuchando ¿no? a Enya y a Enigma todo el viaje. Chacarero, chacarero. Y llegué, caminé mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, pero así como iba entretrotando y como, y llegué así como que se hubiera corrido una maratón roja, transpirada entera al bar, estaba todo, y era como que se estaban prendiendo, estaba todo pasando en el bar. Entonces me sentí muy como avergonzada de esta, como que llega nada que ver. Entonces le dije, me voy a tomar una cerveza antes de irme. ¿Qué cervezas tiene? Y me muestra así un... Yo no podía creer con mi billetera en la mano. ¿Qué cervezas no tenemos? Sí. Y me dieron que me tomé una cerveza como un chop de una cerveza de frutilla. Que me hubiera dicho, te juro que creo que es la cerveza más rica que me he tomado en mi vida. Me tomé tres chop y me volví en el tren feliz con mi billetera. Llegué al barco a las 2 de la mañana y me sentí en una película. Oye, qué bonito momento. Pero caché lo que se te queda una billetera en una ciudad que ver sí, y que te la guarden. Increíble. Oye, lo encuentro. No, y con toda la y con la plata belgas, dentro. Y con la tarjeta y todo. Mira, ¿y cuando llegaste todavía, cómo estaba Diego? ¿Está con...? No, Diego también estaba emocionado, sí estábamos los dos emocionados, porque era como... Bueno. Pero no había hecho dormir a los niños. ¿Me podéis creer? Me voy un día y no puedo hacer dormir a los niños temprano. Oye, es que Enya calma cualquier cosa. Llegué y estaban todos despiertos, pero fue un momento feliz. Y así conocí la cerveza belga y la mayoría de los bares hacen su propia cerveza. Ahí está, esto estamos recordando el momento, cuando llegaste. Esto era lo otro. Esto era Enigma. Enigma. Finalmente lo tenemos ahí. Esta es la canción que queríamos ayer. Sebo. Claro, esto es. Ahí está. Llegaste, Javiera. Sí. Oye, es que yo tengo las noticias en el celular y se me acaba de quedar sin batería. Entonces sigamos con otras cosas, con otro antecedente. Oye, pero parece que no nos queda nada de tiempo. ¿Eh? ¿Cómo andamos de tiempo, Lanitz? A ver si nos puedes decir. Quedan dos minutos. Igual quiero decir que acá en Chile también hay gente que hace súper rica cerveza como más artesanal. Sí, que es no, yo estaba pensando en esto. Hay cervezas que tienen sabores así también exóticos como ese de la frutilla. Y, por ejemplo, la cerveza Kutzmann, muy tradicional del sur de Chile, tiene una con miel, que es muy rica. Yo tengo un compañero. Hay cervezas de que duran un día y son importantes, pero hay cervezas que son para todas las vidas. Que tienen, son imprescindibles, esas son las imprescindibles. No, yo tengo un compañero de curso que hace una selva en Valdivia que se llama Selva Fría, que también es bien rica, fíjate, como yo creo que hay que tomar, es rico tomarse igual una cerveza, así cuando uno como vuelve de la pega de repente, así como, bueno, ahora vuelve cuando uno sale de la pieza al living. Cuando uno sale de esta pieza. Al balcón. No, pero en la sale... Ita, sí. La rica cuando hace. ¿Sabéis qué buena combinación? Atardecer y cerveza. Esa combinación es como rica, bonita. Sí, sí, sí. Sí, otra cosa. se da. Y bueno, ¿verdad? Y en otros momentos, hay otros tragos que uno puede también irlos variando, ¿no? Por ejemplo, con la carne, el tinto. Ya, yo creo que es un buen momento para ir a por eso. Yo creo que ya estamos, ¿eh? Gracias. Huele a relleno sanitario esto. Sí. El relleno es un buen malo. Pésimo. No puede ser. Ya bueno, sabía que y hablar de los tallarines, Marcelo, ¿eh? Tallarines con vino blanco. Maravilloso. Hay veces que me cuesta tanto abrir la botella. La tapa, no se sale. Me sorprendiste, debo decir que me sorprendiste. Ay, pero mira la risa. El relleno malo, weón. Es que el relleno pésimo. Hay otros tragos como bueno. Con la carne va muy bien el tinto, ¿eh? Está cagado. Ay, un asado con tinto, ¿no? Bueno, pero fuera ahora, ya tenemos que ir. Nos queremos amigos. ¿Cómo vuela el tiempo? ¿Cómo vuela? Ay, ya caí. Ya, besos. Gracias. Salud. Que estés bien. Bueno. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. ¿La Visa? Sí, seamos diferentes. Nos vamos, Marcelo, sin antes decirles hasta pronto y que viene intensamente ahora. Estará Alex Muñoz, claro. Director de National Geographic Pristin Seas. A continuación con Carlos Rejola. ¿Qué te parece? Wow. Oye, y la Javi en nuestro Instagram tiene un en vivo en un rato más y después con la caleta vamos a estar haciendo también alguna cosa. Nada que perder. ¿Y nosotros? Para que la vean. ¿Ah? ¿A dónde? No, nosotros parece la otra semana nosotros. Ah, ¿y la caleta con quién? Conmigo. ¿Yo? Sí, ¿contigo? Después te toca a ti con la caleta. Otro día. Ay, otra cosa. ¡Ay! ¡Me dejaron fuera! ¡No! Es que no caben tres. ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Hasta el lunes! Banco BCI presentó Esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un hasta el lunes. Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. El lado B de las noticias está en Oasis. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, nos encontramos con Marco Silva en El Marco Informativo. Un programa que marca la pauta de la noticia. O trata. No te lo pierdas por la 102.1 y en oasisfm.cl. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercado.